podcast Medicina en el Ciberespacio. Bienvenido a Medipodcast. Soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro desde Lima, Perú. En esta oportunidad hablaremos sobre los métodos anticonceptivos. En el reino animal, los mamíferos no tienen relaciones sexuales en cualquier época del año, sino solamente cuando la hembra está en celo y puede quedar embarazada. Cuando las condiciones de vida, sobre todo de alimentación, no son buenas, la hembra simplemente no tiene un periodo fértil. No hay ovulación. Se evita, se posterga la posible gestación hasta que la situación mejore. En el ser humano, en cambio, eso ha sido superado. La mujer ovula cada mes y prácticamente puede quedar embarazada cualquier día del año. Esto ha permitido que en la especie humana la relación sexual exista no solamente para la procreación, para perpetuar la especie, sino para obtener placer. Esta particularidad de la relación sexual en los humanos hace que muchas personas pierdan de vista la función, el objetivo natural de la relación sexual. Ya no piensan en el embarazo. Además, creen que si se usa un método anticonceptivo, la posibilidad que la mujer quede embarazada es cero, lo que no es totalmente cierto. La única opción 100% segura es la abstinencia sexual, no tener relaciones sexuales. Por supuesto, para una pareja no es una buena opción. Los métodos anticonceptivos, como el dispositivo intrauterino, la píldora, las ampollas, los implantes hormonales, la ligadura de trompas, la vasectomía, son muy efectivos, pero no al 100%. Si te gustaba la clase de matemáticas en la escuela, no te escapabas del salón de clases y hacías siempre las tareas, sabes perfectamente qué significa 99% de seguridad de un método anticonceptivo, por ejemplo. Si no, te lo explicamos. Al referirnos a porcentajes, el 99% significa, en nuestro caso, que de 100 mujeres, 99 de ellas no quedarán embarazadas después de la relación sexual, usando un método anticonceptivo. Esto es sumamente bueno, efectivo, pero nos queda una mujer que sí va a quedar embarazada a pesar de estar usando un método anticonceptivo, y aquí viene la pregunta, ¿quién es esa mujer? Pues nadie lo sabe. Puede ser cualquiera de las 100 mujeres de nuestro ejemplo. Hablaremos ahora sobre los métodos anticonceptivos. Tenemos el preservativo o condón. Es una funda delgada de látex que se pone en el pene antes de la relación sexual y no se debe quitar hasta el final del contacto físico. Solamente sirve para usarlo en una relación sexual. No se debe lavar y volver a usar como si fuera una media o un calcetín. Se ha probado estadísticamente que ocurren 12 embarazos en un año entre 100 parejas, usando el preservativo como método anticonceptivo. Tenemos también los espermicidas. Son jaleas, espumas, cremas, óvulos, que tienen sustancias que matan los espermatozoides. Se usan insertándolos en la vagina antes de la relación sexual. No son muy efectivos, por lo que deben ser usados junto con otro método anticonceptivo. También tenemos el diafragma, que es una copa de goma o látex que se llena de espermicida en gel y se pone en la vagina antes de la relación sexual. No se debe retirar hasta 6 a 8 horas después del acto sexual. Utilizando este método, se observa unos 18 embarazos en un año entre 100 mujeres. Hablaremos ahora de los anticonceptivos orales. La píldora anticonceptiva contiene hormonas que pueden hacer que se sientan de molestias parecidas al embarazo, como náuseas, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos. Estas molestias comúnmente desaparecen después de unas semanas de comenzar a usar la píldora. Hay que considerar que las píldoras de ahora no son iguales a las de hace 5 o 10 años. Su contenido de hormonas es mucho menor y por lo tanto sus efectos no deseados también son menores. Las píldoras hacen engordar. Es algo que preocupa siempre a las mujeres que van o quieren comenzar a usarlas. Pues no. Una mujer tomando la píldora puede subir de peso, pero por otros motivos. Comer la llamada comida chatarra, falta de actividad física, pueden ser las causas. ¿Cuáles son los beneficios de la píldora? Tenemos que no ocasiona malestar durante las relaciones sexuales, hay menos cólicos en la regla, se reduce el riesgo de embarazos ectópicos, o sea, fuera del útero, y también se alivia el acné. Durante años se ha discutido si hay o no una relación directa de la aparición del cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino con el uso de la píldora. Y aunque estudios científicos recientes revelan que la píldora anticonceptiva sí produciría cáncer, faltan todavía hacer más investigaciones al respecto. De todas maneras, estas dudas obligan aún más a la paciente a ser siempre evaluada, controlada por su médico. Las píldoras contienen hormonas que pueden causar diversas complicaciones, problemas, no necesariamente cáncer. Las hormonas no son caramelos. Pueden ser peligrosas si se usan sin la evaluación, sin el control del médico. Tenemos también las píldoras anticonceptivas de emergencia. Son píldoras anticonceptivas normales, usadas de una forma diferente, o son píldoras hechas especialmente para prevenir un embarazo no deseado. Las píldoras anticonceptivas de emergencia impiden o retrasan la ovulación. En cuanto a si son o no abortivas, habría que preguntarse. Una persona puede morirse luego de la aplicación intramuscular de una ampolla de penicilina. Pues sí, y no por eso la penicilina ha sido prohibida. Existen estudios que indican que la píldora anticonceptiva de emergencia pudiera ser abortiva, pero esa no es su función o forma de actuar habitual. La píldora anticonceptiva de emergencia debe tomarse dentro de las 72 horas posteriores a la relación sexual. Esta viene a ser la primera dosis, y la segunda dosis 12 horas después de la primera. ¿Cuántas pastillas se deben tomar en la primera y segunda dosis? Pues depende del tipo o clase de pastilla, y debe ser indicado por un médico. Recordar que una farmacia, botica, droguería, es un lugar donde se venden medicamentos, no es para consultas médicas. ¿En qué circunstancias se debe tomar la píldora anticonceptiva de emergencia? Se dice que debe ser tomada después de tener una relación sexual sin protección, después de una violación, si se rompió o se salió del preservativo, si se usó el coito interrumpido, si se olvidó de tomar las pastillas, si se calculó mal el periodo de infertilidad y si no se aplicó la hormona en ampolla. Pero hay que considerar que la píldora anticonceptiva de emergencia no puede tomarse a cada rato porque pierde su efectividad. Y podría darse el caso que la mujer se olvide de tomar sus pastillas anticonceptivas y por eso usa la píldora anticonceptiva de emergencia. No queda embarazada. Pero a las 2 semanas sufre una violación. Toma la píldora anticonceptiva de emergencia nuevamente, no hace efecto y queda embarazada. Otro método anticonceptivo son las inyecciones hormonales. Tenemos a la Depo-Provera que con una aplicación brinda 3 meses de protección frente al embarazo. Al inyectarse la ampolla en los 5 primeros días del periodo menstrual, protege del embarazo desde el primer día de su aplicación. Tiene una efectividad del 99%, es decir, de 100 mujeres usando la ampolla, solamente una quedará embarazada en 1 año. Ahora bien, al aplicarse la ampolla, se pueden sentir luego algunas molestias, algunos efectos no deseados de las hormonas, que la mayoría de veces son pasajeros, pero en algunos casos obligan a dejar de aplicarse la ampolla. Lo que puede tener la mujer que usa estas ampollas son periodos menstruales irregulares, pueden ser cortos o largos, escasos o abundantes. Puede haber ganancia de peso, controlable si se mantiene una dieta equilibrada y se realiza actividad física. Pueden haber dolores de espalda, pérdida de mineral ósea que obliga a consumir suplementos de calcio, hacer ejercicios, mantener un peso saludable, ni muy delgada ni gordita. Puede también haber pérdida de los ciclos menstruales. Esto ocurre mayormente luego de 6 a 12 meses empleando la ampolla. Hay que considerar además que al dejar de aplicarse la ampolla pueden pasar 6 a 12 meses hasta que reaparezca la menstruación. Es algo normal. Es importante tener en cuenta que no todas las mujeres pueden usar la ampolla. Por eso es necesaria siempre la evaluación del médico ginecólogo antes de empezar con la aplicación de la ampolla. Si la mujer tiene muchas molestias luego de aplicarse la ampolla, tiene la opción de utilizar la hormona inyectable de aplicación mensual, con la cual se va a presentar la menstruación cada mes y va a haber poca o ninguna molestia. Tenemos también como método anticonceptivo los implantes hormonales. Son pequeñas varillas del tamaño de un palito de fósforo, que son insertadas quirúrgicamente debajo de la piel, en la cara interna del brazo. Es una operación de cirugía menor, bastante sencilla, pero que tiene que hacerla el médico especialista. Los implantes eliminan, liberan lentamente una pequeña cantidad de leonorgestrel o etanorgestrel, que son hormonas femeninas. Estas hormonas suprimen la acción de la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro, y por eso se detiene la ovulación en el ovario. Al no haber ovulación, pues no hay embarazo. Además, el implante hormonal modifica el endometrio del útero. El endometrio es la mucosa que cubre el interior del útero. El implante también debilita el moco del cuello del útero. Todo esto dificulta el ascenso de los espermatozoides para alcanzar el óvulo. Si los implantes hormonales son insertados los primeros 7 días del ciclo menstrual, protegen el embarazo 24 horas después de ser colocados. Su efecto dura de 3 a 5 años o hasta que son removidos. La efectividad de los implantes hormonales es del 99%, es decir, de 100 mujeres que usan implantes hormonales, una de ellas quedará embarazada en un año. ¿Los implantes hormonales pueden ser usados por todas las mujeres? Lamentablemente no, y los implantes también pueden tener efectos no deseados en cualquier mujer. Es por eso que remarcamos la importancia de la evaluación y control por parte del médico. Seguimos con los dispositivos intrauterinos. Un dispositivo intrauterino o DIU es un dispositivo especial que se coloca dentro del cuerpo del útero. Hay varios tipos, uno de ellos tiene progesterona, que es una hormona, otro está recubierto por cobre, tienen forma de T y tienen un hilo anudado al final, que sirve para saber que el dispositivo intrauterino está en su lugar y también para que el médico pueda extraerlo cuando sea necesario. El dispositivo intrauterino es el mejor método para mujeres que ya han tenido sus hijos y que tienen una sola pareja. Tener en cuenta que el dispositivo intrauterino no protege frente a las enfermedades de transmisión sexual. El DIU previene el embarazo deteniendo el esperma para que los espermatozoides no fecunden al óvulo. Esta acción preventiva del embarazo se inicia inmediatamente después que es colocado el dispositivo intrauterino. Como método anticonceptivo es muy efectivo, llega al 99%. Esto significa que si 100 mujeres usan el dispositivo intrauterino, solamente una mujer quedará embarazada en un año. Como sucede con los otros métodos anticonceptivos, El DIU no puede ser usado por algunas mujeres. Por eso es necesario siempre la evaluación completa y regular por parte del médico ginecólogo para así evitar complicaciones. Métodos anticonceptivos quirúrgicos. Tenemos la ligadura de trompas en la mujer y la vasectomía en el hombre. En ambos casos, en la operación se cortan conductos, vías. En la mujer se interrumpe el paso de los óvulos al útero y en el hombre el paso de los espermatozoides al líquido seminal, lo que impide la fecundación. En ningún caso se afecta o se modifica el apetito sexual, la relación sexual. Son los métodos anticonceptivos más seguros. Es muy difícil que las operaciones se realicen mal. Eso sí, hay que tener en cuenta que son métodos definitivos. Si bien es posible operar para que los conductos vuelvan a funcionar normalmente, las posibilidades de éxito son muy pocas. Es algo que hay que saber y comprender muy bien para evitar arrepentirse después de la operación. Los métodos anticonceptivos naturales como el método de ritmo, el moco cervical, la temperatura basal son poco efectivos, por lo que usarlos solos sin otro método anticonceptivo no tiene sentido. Están en realidad más indicados para la concepción que para la anticoncepción. Conociendo los días fértiles, las parejas pueden aumentar las probabilidades de conseguir un embarazo. Hemos llegado al final de este episodio en el que revisamos los diferentes métodos anticonceptivos disponibles actualmente. Tener siempre en cuenta que la función y el objetivo natural de una relación sexual es el embarazo y que los métodos anticonceptivos son bastante efectivos, pero no al 100%. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que cualquier consulta o sugerencia la puedes hacer visitando nuestro sitio web en www.medipodcast.info.